razón para no quererte, que yo no encuentro ninguna, porque nada es suficiente para hundir esta locura que navega por mi mente desde que te vi pasar. Déjame que sueñe con tu boca, aunque no sientas lo mismo. Déjame que me ilusione con ganarme tu cariño, porque a nadie le hago daño solamente con soñar. Tiene loco, loco, tu pelo negro, me tiene como loco tu convicción. Se me desboca el alma cuando te veo, no puedo sujetar a mi corazón. Me tiene loco, loco, tu pelo negro, me tiene como loco tu convicción. Se me desboca el alma cuando te veo, no puedo sujetar a mi corazón. Goza y goza, Alejandro Vigarrilla. Dame una razón para no quererte, que yo no encuentro ninguna, porque nada es suficiente para hundir esta locura que navega por mi mente desde que te vi pasar. Déjame que sueñe con tu boca, aunque no sientas lo mismo. Déjame que me ilusione con ganarme tu cariño, porque a nadie le hago daño solamente con soñar. Me tiene loco, loco, tu pelo negro, me tiene como loco tu convicción. Me desboca el alma cuando te veo, no puedo sujetar a mi corazón. Me tiene loco, loco, tu